Lunes 10 de febrero. Pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Salmo 1, versículo 2. Muchas veces he escuchado la afirmación, casi desesperada, de personas que buscaban la felicidad y decían no poderla encontrar. ¿Existe la felicidad? Seguramente. Es una actitud del ánimo, una emoción, un estado no fácil de hallar y menos de retener sin esfuerzo. Sí, hay momentos y situaciones que nos ayudan para sentirnos felices. Transmitir felicidad. La fiesta de un cumpleaños, una rica comida compartida con amigos y en familia, una conversación sincera y en confianza, sanadora, un paseo logrado disfrutando de las vacaciones tan esperadas. El título que le han puesto al Salmo 1 en la versión Dios habla hoy, de la Biblia es Felicidad verdadera. ¡Uy, qué suerte! Aquí está entonces. La última frase del versículo elegido para hoy da la respuesta e indica el camino hacia esa felicidad verdadera. Utiliza palabras sencillas. Decirlo es fácil. Encontrarla y vivirla es más difícil. Bueno, a no desanimarse. No nos pide una vida recluida en un monasterio y leer y meditar todo el tiempo en la Escritura. Su invitación es ir a la acción. Ponerle amor a la ley de Dios, es decir, llevar una vida conducida por las señales que nos marcan los 10 mandamientos para el camino. Abran nuevamente su catecismo, o pueden leer en Éxodo capítulo 20. Como lo enseñó Jesús en su doble mandamiento del amor a Dios y a nuestros prójimos. No hace falta la perfección. Comprobar todos los días en ser honestos, respetuosos, amables y no aflojar, alcanza. En ese camino está la felicidad verdadera, la paz y la libertad. Seguramente contagiarás a otros. Everardo Estefan para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.